Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Fibravía, el primer fideicomiso de inversión enfocado en infraestructura y energía, hizo su debut en el mercado mexicano emitiendo 394.5 millones de FBS, es decir, coeficiente básico de financiación, para un incremento de capital de 11.835 millones de pesos. Fibravía, con clave de pizarra FBIA 16, salió a un precio de 30 pesos en la media del rango que se había fijado la emisora. El patrimonio del fideicomiso estará integrado principalmente por acciones de Paxa, la empresa titular de la concesión de la autopista México-Toluca de Pinfra. Pinfra, a su vez, suscribió el 53% de las acciones de la SBS de Fibravía, con lo que mantiene 79.6% de la autopista, mientras que el mercado poseerá 20.4%. Los recursos se destinarán principalmente al pago de deuda y al gasto de inversión. La Fibra E llega para incrementar las alternativas de inversión que hay en el mercado mexicano. Este nuevo instrumento puede ser un vehículo muy interesante debido a la masa crítica de proyectos maduros que hay, tanto de infraestructura como de energía. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.